fin, después de 8 años, empezó el juicio con muchas trabas para hacer el primer día, con muchos problemas para los familiares que quisimos entrar y no podíamos entrar. Yo, siendo mamá de Nicolás, me tenían afuera, no podía entrar ni al juzgado. Dicen que es juicio oral y público, pero mentira, porque es a puerta cerrada. Entra según quien ellos elijan, puedes entrar adentro, los demás quedan afuera. Lo bueno es que nos dejaron entrar al edificio porque estábamos afuera esperando para ver si nos podíamos entrar al edificio. Es muy contradictorio todo lo que están diciendo y haciendo. Es como que nos siguen basureando. Y así, con todas las trabas que están poniendo del principio, dudamos que tengamos justicia, porque están poniendo muchos palos en la rueda, digamos, como se dice, porque hasta para entrar. O sea, que vos decís, entonces, ¿cómo están? Dicen una cosa y hacen otra. Y veremos, porque es largo, recién empezamos, y ya están poniendo trabas, así que veremos qué pasa. Son 24 días que tenemos que esperar. Que hacen un listado, hicieron un listado de las personas que podían entrar al juzgado, y cada familia pasó su listado de familias que iban a venir al juzgado, pero para el debate, no para entrar al juzgado. No pensamos que también había que hacer un listado para entrar al juzgado o para estar presente acá acompañando. En ningún momento se avisó nada, se pidió un listado para ver quiénes entraban al debate para estar adentro, y que sabemos que los que son testigos no pueden entrar, pero el resto de la familia sí. Pero no, tampoco a esas personas no la dejan estar. Te están pidiendo nombre y apellido para entrar hasta el edificio. Es muy basura todo. Yo lo que quería, llegar a juicio, y bueno, estamos en el juicio, tampoco vamos a entorpecer nosotros como familia para que se tienda más o nada, así que no, como familia no vamos a ponernos en contra de que esté la policía haciendo seguridad, porque, o sea, no es lo importante para nosotros. Lo importante es que llegáramos a juicio, y estamos a juicio, así que no tomamos como cero a la izquierda a la policía, porque no, como que no la tenemos en cuenta. De ánimos muy bajos, porque hay que estar fuerte para un hecho así, y más cuando te sentís pisoteado y basureado como familia. Y expectativa es tener respuestas positivas hacia la familia para que nuestros seres queridos descansen en paz, ¿no? Que son 8 años que estamos pidiendo por justicia. Los acusados, que no sé bien los nombres, pero están los principales, ¿no?, responsables. Hoy el primer día muy difícil. Vamos a ver cómo siguen estos días, ¿no? Pero si nos tratan así, nos siguen maltratando, no sé cómo vamos a reaccionar, porque también somos humanos y tenemos errores, así que vamos a ver cómo reaccionamos los próximos días, porque ya a mí como mamá de Nicolás no me está gustando cómo me están tratando, y nos siguen como discriminando, ¿viste? Y te sentís mal, muy mal. Que no haya tanta complicación, y como si es juicio a puertas abiertas, público, que sea como se dice, no que esté a puertas cerradas como está ahora. Voces al margen.